Mi nombre completo es Evelyn Cardoso Sánchez de Primero F. Lo que más me gusta de mi perrita Kiara es que es muy juguetona y siempre me la paso jugando con ella y por eso me hace feliz.